105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Bueno, nos ha saltado aquí el automatizador de radio antes de lo previsto, ¿eh? Así que comenzamos con esta agradable música que estaba sonando de fondo, el programa de Músicas en la Tarde. Ya sabéis que se emite en Radio Crash en el 105 de la FM. Y la forma de poneros en contacto es a través del teléfono 985-142-345. Repito, 985-142-345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, pues también ahí en el blog de la emisora, en el radioclass.org, nos podéis escuchar en directo, descargar a vuestro reproductor portátil, y si lo preferís, pues la radio a la carta. Ya lo sabéis, cuando estáis ahí en el ordenador, trabajando, navegando, en fin, haciendo mil y una historias que se hacen ahí delante de esta pequeña máquina guía indispensable, pero también que yo le pongo el calificativo de infernal, entre comillas, bueno, pues también nos haremos compañía de fondo gustosamente. Y en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, también nos podéis encontrar, ver, opinar, sugerir, en fin, inclusive, ya lo sabéis, nunca me canso de recordároslo, la posibilidad de que siempre habéis tenido, siempre os ha pasado por la cabeza el querer hacer un programa de radio, bueno, pues ahí tenéis la oportunidad de contactar con nosotros y es a buen seguro que lo llevaremos todo a un buen puerto. Y como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo y especialmente presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y un miércoles un poco aciago porque la semana pasada contaba estar aquí, pero una enfermedad, pues yo no sé, si un catarro mezclado con un poquito de gripe, pues me dejó ahí tumbado. Así que hoy vamos a recuperar el programa que teníamos previsto para la semana pasada, para lo cual tengo aquí un invitado que es el compañero Pablo Fernández. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues Pablo, ya muchos lo conoceréis, los que seguís asiduamente la emisora, es el encargado de la dirección y la realización de ese programa de psicología que se llama El Tren de la Vida, ¿no, Pablo? Bueno, de psicología yo diría que es un programa más de música que de psicología. Lo que pasa que hay una parte del programa donde sí que meto un poco de psicología en cada programa, un poquitito, para no cansar a la gente, porque si fuese toda la hora de psicología, yo creo que sería insoportable incluso para mí. Para ti también, ¿no? Bueno, Pablo es psicólogo, bueno, ejerció de psicólogo durante muchísimo tiempo, ¿no? Oye, Pablo, sí. ¿Cómo te lo plantearía, no? Porque hay tantas cosas de tener aquí a mano a un psicólogo, ¿no? Y preguntar, pero ¿cuánto tiempo te llevó el acostumbrarte a escuchar lo que escuchabas en tu consulta? Esas, digamos, cosas fuertes, no de decir, bueno, estoy depresivo porque me dejó el novio o la novia o tal, sí. No, sino yo me imagino que a lo largo de tu experiencia muchas veces te habrás mordido la lengua e incluso apretado los puños porque lo que te contaban o te decían tenía que ser, digamos, un poco fuerte, ¿no? Bueno, lo que pasa que si estás bien preparado, pues el planteamiento es que el psicólogo no es juez, sino que estás allí para ayudar a esa persona. Incluso aunque diga que ha asesinado a otra o ha violado a su hija, si tú le quieres ayudar y está ahí para que le ayudes, entonces no tienes que hacer de juez y calificar su conducta de mala o buena, simplemente si es problemática o no para él y su entorno y su hija, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde esa distancia y de no juzgar, te permite luego trabajar. Si la persona se siente juzgada, inmediatamente va a poner un muro entre los dos y aquello no va a funcionar. O sea que una de las cosas que tiene que enseguida aprender un psicólogo es que no es ni profesor ni es juez, y que está allí para facilitar que la persona realice los cambios que necesite para llevar una vida más feliz o más satisfactoria para él mismo. No, yo no me refería a ser juez, ¿no? Ni parte, por supuesto, eres médico y tal. No, pero quiero decirte, a dejar de ser, digamos, impresionable, ¿no? Un ya. poco, porque claro, lo que toca, el ejemplo que acabas de decir, ¿no? Que un padre ha violado a su hija, ¿no? Sí. Bueno, uno se puede abstraer, puedes hacerlo, pero bueno, en el fondo, que alguien te diga que hizo semejante burrada, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Pues claro, quieras o no, me imagino que las primeras veces uno... lo lleva mejor o peor, ¿no? Pero bueno, con el tiempo te vas acostumbrando, ¿no? A eso me refería un poco, ¿no? Bien, yo he de reconocer que yo trabajé siempre de forma privada y la gran mayoría de casos que tuve era de gente más bien normalita, que estaba pues hecha polvo por cosas más normales, como relaciones de pareja, relaciones con los estudios, con los trabajos, pero no era como el caso de algunos amigos míos que trabajaban en la cárcel, ya que ellos sí que tenían que bregar con una gente tremenda, ¿no? Cárcel, claro. Bueno, oye, vamos a ponernos un poco más contentos. Bueno, luego seguimos un poco, andamos un poco en el aspecto psicológico, ya que todos somos personas, ¿no? Ya hablamos un poquito de esto. Sí. Bueno, Pablo está aquí porque él me ha pedido que quiere venir aquí y compartir con vosotros y con todos nosotros un poco sus gustos musicales o sus dentro del programa. Entonces, a ver, Pablo, a ver, ¿por qué querías venir al programa? Bueno, aparte de que a mí me gusta colaborar con mis compañeros y he estado también en un programa aquí de jazz, también en La Bárbara, que tiene un programa pues de difícil calificación, aunque está muy bien hecho. Y en el caso tuyo, pues es una mezcla de músicas un poco, pues lo que se llamaba ambient o new way, étnicas, folk, que yo no suelo poner en el Tren de la Vida, que es mi programa, porque el Tren de la Vida básicamente es un programa de rock y de jazz. Se acaba con jazz, se empieza con rock y por el medio meto algo de psicología. Pero hay temas como los que he traído hoy para que los oigan nuestros queridos oyentes que son de difícil ubicación en mi programa y que enseguida se entenderá por qué. Bueno, pero que en el fondo también te gustan, ¿no? Sí. De hecho, yo les tengo en mi colección privada de música y les tengo con un gran cariño, ¿eh? Colección que tengo que decir, así que nadie, ahora que nadie nos oye, Pablo, que en un momento determinado tenías, no recuerdo ahora la cifra, pero ¿cuántos vinilos tenías? No, tenía muchos vinilos. Yo habré tenido unos 5.000 vinilos o así. Pero la cuestión es que en Barcelona pues había tiendas de compraventa. Entonces, pues cuando había 5 o 6 vinilos que no les querías porque no te gustaban mucho tal, pues cogía y me grababa las 2 o 3 canciones de cada uno y que me interesaban, cinta, que luego desaparecieron desgraciadamente, y iba y les vendía. Entonces, de tal manera, al final, cuando yo vendí todos los viniles, porque me iba a venir aquí a Gijón y no quería cargar con ellos, apenas les ponía el plato, me empezaba a fallar, y había 600. Y yo pensaba que iba a sacar muchísimo más dinero, porque estaban todos muy muy muy nuevos y eran todos muy escogidos. Y bueno, pues saqué 500 euros, es decir, a menos de 1 euro por disco. Por pura curiosidad te diré que al día siguiente pasé por la tienda que me lo compró y había uno que habían puesto en la pared, uno de estas joyas que se buscan, y estaba a 30 euros. En fin, bueno, no voy a... guardaré la opinión, me voy a convertir en psicólogo porque me parece un poco un crimen, ¿no?, de deshacerse de una colección y tal. Bueno, pero ya iremos hablando un poquito de esto, un poco de todo, ¿no?, de psicología, de música, sobre todo música. Bien, a ver, ¿por qué empezamos, Pablo? ¿Qué nos has traído la primera selección? Bueno, se empezaba por una cosa... muy muy curiosa. Es un coro que se llama los Swingo Singers, que funcionó sobre todo en los años 60 y que va a cantar nada menos que en plan jazz un tema de Johann Sebastian Bach, es decir, van a hacer música clásica pero en plan jazz, y lo hacen tan bien que es tremendo. Aunque se llaman swing singers, en realidad eran franceses y habían empezado pues acompañando a cantantes famosos franceses como Charles Aznavour o Edith Piaf, y acabaron haciendo la maravilla que vais a escuchar. Bueno, pues ahí vamos. Bueno, pues este era Bach allá por los años 60. Oye, sonaba un poco sesentero. ¿Tú crees que hoy, si alguien hiciera esto mismo, ¿no?, si reinterpretara Bach, sonaría así? ¿O lo haría un poquito ya distinto? No lo sé, porque está hecho muy en plan jazz. Y entonces ahora, desgraciadamente, el jazz está casi semi-desaparecido. Lo mismo que el rock. En realidad, bueno, solamente hay que mirar a nivel internacional qué queda del rock a nivel a alto nivel. Si está Bruce Springsteen, U2 y nadie más, y los Rolling Stones. De ahí para abajo, ¿qué queda? Nada. Sí. Estoy diciendo respecto al nivel que había en los años 60, 70 y 80 y la fama que tenían, ¿no? Pues ahora pues el rock está... Es que en Estados Unidos, que es la cuna del rock y donde más rock en teoría había, pues ahora ¿qué hay? Pues hay hip hop, country en el sur y poco más. Y negras guapas que cantan como Beyoncé y tal, pero verdaderamente el rock cada vez tiene menos presencia en los medios y en todos los sitios, ¿no? Y en Europa lo mismo. Y los músicos de jazz, los de jazz clásico de Estados Unidos, viven de Europa. Viven de los bolos que hacen en Europa en verano. Así de sencillo. No viven porque toquen mucho en Nueva York o en Los Ángeles. No. Viven de Europa. Cualquier país, incluso España, Austria y tal, igual tiene en verano 50 festivales de jazz. Porque en una ciudad, en otra... Y entonces todos los músicos americanos viven de Europa. Así de sencillo. Bueno, los músicos... yo creo que en Europa siempre se ha apreciado un poquito más la calidad que en Estados Unidos, ¿no? Fijémonos en el cine, ¿no? Pues sí. Es lo mismo. Un cine, digamos, tipo de Woody Allen, que tampoco es nada de otro mundo, pero tiene mucho más éxito en lo que es en Europa que lo que es en propio en Estados Unidos, ¿no? Y con los músicos de jazz yo creo que sucede lo mismo. De todos modos, yo creo que aquí hay un problema, digamos... generacional y un poquito de hartazgo, ¿no? O sea, vamos a ver, es que llevamos sota caballo rey demasiados años, ¿no? O sea, a ver, no sé tú cómo lo ves, pero yo creo que ya hay un poco de... A ver, esto, este chicle ya se ha estirado demasiado, ¿no? Sí. Y yo creo que la culpa un poquito, fíjate en los nombres que has dicho, ¿no? Sí. Los tres ejemplos que has puesto empezaron en los 80. Sí. O sea, los han estirado ya, están ahí todavía con el Paul McCartney, que si los... Vamos a ver, señores, o sea, yo creo que tanto estirar un chicle ha tapado, no ha dejado crecer el césped a otra gente que podía decir más cosas, ¿no? Entonces, ellos mismos, yo creo que ellos mismos se han cavado su tumba, ¿no? Bueno, yo creo que estamos hablando también al alto nivel, al super alto nivel, porque grupos de rock, bueno, pues les hay provinciales y les hay en todo el mundo, ¿no? Los chavales de 16 años siguen soñando muchas veces con coger una guitarra eléctrica y darle caña. Hombre, pero es normal, ¿no? A los 16 años. Sí. Es algo bastante, bastante normal. Bueno, en fin, yo estas cosas las veo un poco así de evolución, ¿no? Es un fenómeno social, quiero decir, yo creo que todo va y todo viene, es un poco un círculo. Y yo creo que hay que dejar las cosas fluir, ¿no? Entonces, de momento el rock estamos sufriendo una... De todos modos, yo creo que estéticamente el rock ya ha pasado a un segundo plano, porque yo creo que ya... No iba a decir que se le ha agotado un poco lo que tenía que decir, ¿no? No, tampoco eso, ¿no? Pero es una estética que ya... yo creo que está un poco superada, ¿no? Yo me fijo aquí en muchos músicos que pongo, ¿no? Que son gente de veintipocos años, sí, ¿no? Olafur Arnalds, Carlos Zipa, ¿no? Johan Johansson, bueno, Johan Johansson igual tiene 30 y pico, cerca de 40, ¿no? Pero, y que ya manejan, han estudiado en un conservatorio, manejan conceptos de música clásica, te tocan el piano, lo mismo les da coger una guitarra eléctrica que un cuarteto de cuerda, ¿no? Y yo creo que eso, los, digamos, viejos rockeros, ¿no? No se han percatado de que esto ha cambiado, ¿no? Y tal vez la pisonadora ya se puso en marcha hace unos años y sigue caminando lentamente, ¿no? Sí, bueno, los tiempos cambian. Mira cuando salió el rock en los años 55, que empezó Elvis Presley y demás, pues la música que había era los cantantes tipo Frank Sinatra y demás, y el jazz normal, ¿no? Y llegaron aquellos y sencillamente arrasaron. Uh-huh. Arrasaron, claro. Y los músicos de jazz y tal se quedaron prácticamente sin trabajo. ¿Eh? Bueno. El siguiente de los temas que tú tienes aquí, ¿no? Es un cambio, vamos, yo no sé si calificarlo de 180 grados o más, ¿no? Porque pasamos del mundo de la clásica de Bach, ¿no? A Tangerine Dream. Sí, sí. Tangerine Dream es el primer grupo que yo conocí de lo que luego se llamó música ambient. Pertenecían a una onda que se llamaba rock alemán, y tenían unas características muy especiales. No llevaban batería, no llevaban guitarra, y eran nada más tres tíos tocando los teclados. Y bueno, tuvieron un éxito bárbaro por allí, por el año 72, 73, 75. Recuerdo en Barcelona, oye, llenar el pabellón de deportes y tal. Bueno, hacían ritmos también con las máquinas, ¿no? Pero bueno. Y entonces, en el año 74 sacaron un disco que se llamaba Piedra, y fue el primer tema que a mí me gustó de esta música como planeadora de ambient, ¿no? Pues nada, a ver. Bueno, pues vamos con los Tangerine Dream, ¿no? Año 1900. No le pondremos entero, no, porque no. Tiene 9 minutos, sin sí. Más o menos. Sí, pero bueno, además es bastante parecido. Los cambios casi no se notan. O sea que ya cortaremos cuando veamos que es suficiente. Sí, con adelante. 3-4 minutos. Vamos, sí, con el Fedra de Tangerine Dream. Recordad, año 1974. Hoy muchos que lo escuchéis le ponen este sobrenombre de música drone, ¿no? Pero ya veis, en el año 74 la Escuela de Berlín ya nos estaba enseñando cómo funcionaban los ordenadores, los teclados de aquella época. Thank you. Bueno, pues esto era Fedra del año 1974. Oye, Pablo, pero esto, vamos a ver, un hombre como tú que viene de adorar, digamos, a Jimi Hendrix, ahí sí, tocando, sí, golpeando la guitarra, de repente esto... No, lo he visto, claro. Es que, mira, los conciertos en aquella época, la gente fumaba. Pero es que fumaba, pero claro, si había 3.000 o 4.000 personas allí, eran 3.000 o 4.000 porros, que no hacía falta que fumaras porque el ambiente era, y es la típica música que si estás muy fumado, la cabeza y la música y el porro te va acunando, ¿no? Y claro, lo he recordado ahora porque, mira, recuerdo yo cuando vi a Bob Marley en la Plaza Toros, y eso que era la Plaza Toros, que estaba abierta por arriba. Mira, olía porro. Es que no te puedes hacer ni idea. O sea, yo creo que en toda Barcelona olía porro. En fin, bueno, yo te lo iba a preguntar, ¿no? Y a tenor de esto te pregunto, vamos a ver... Hay una demostración, digamos, científica desde el punto de vista psicológico de que esto sea verdad. Quiero decir, que nos ayude las sustancias así psicotrópicas, ¿no? Con sí. Una música, o sea, el fumarse ahí, lo que sea, ¿no? Con esta música, ¿realmente tiene un efecto en nuestra mente o es solo digamos, un alto porcentaje de sugestión, ¿no? De cuento, por decirlo así, de una manera. Bueno, yo no tengo mucha experiencia propia porque porros, habré fumado 5 o 6 en toda mi vida, pero sí que reconozco que fueron momentos especiales. Recuerdo una vez que en una casa de unos amigos, eran las 8 de la tarde, y, bueno, fumamos un porro, lo que sea, y luego nos fuimos dos de allí. Y teníamos un hambre, nos entró un hambre porque por lo menos estaba hambre. Y entramos a un sitio y nos comimos un par de huevos fritos con pimientos. Te juro que es lo mejor que he comido en toda mi vida. O sea, sí, vamos a ver, los sentidos sí que les ponía de forma especial, ¿eh? Y bueno, lo que pasa es que luego... Hay otra gente que les dormía, ¿no? Uh-huh. Depende. Y los que fumaban mucho. Yo, precisamente en la terapia, tuve un chaval que le ayudé a dejar los porros. Tenía 29 años. Y bueno, él trabajaba en una empresa de seguros. Y bueno, como tenía su clientela, pues bueno, apenas tenía que hacer nada. Y se pasaba el día pues jugando al ordenador. Y fumando porros. ¿Qué ocurría? Que con el paso del tiempo, pues todos sus amigos se habían echado novias, y se estaba quedando solo. Uh-huh. Y de repente, pues se vio solo y fuera de la lógica que llevaban todos los demás. Y al final, pues yo le estuve ayudando pues a liberarse de los porros. Que bueno, en teoría no son tan graves como la cocaína o la heroína y tal, pero bueno, sí que metían a la persona en un ambiente de dejadez y de pasar de todo que se decía con aquello, uh-huh, que a la larga era negativa, ¿eh? Sí, eso te iba a preguntar, a la larga, digamos, más lento que otras sustancias que son muchísimo más rápidas, proceso, ¿no? Por cierto, de esto que te he contado era también, sirve de ejemplo a lo que hemos hablado al principio. Yo para ayudarle a este a dejar los porros, yo no decía si era bueno o malo fumar porros, simplemente si le estaba creando problemas o no. Y entonces, bueno, como él decía que le estaba creando problemas, de ahí sacábamos la motivación para esforzarse a lograr un cambio. De ahí la motivación, no porque fuese bueno o malo. Cuando le dices a un chaval de 17 años, oye, no hagas esto que es muy malo, eso no le dice nada. No le dice nada, porque los calificativos de malo, bueno y tal, pues eso lo ponen los mayores a él, igual no le dice nada. Entonces, para meterse en ellos y ganártelos, pues hace falta saber si a él le está creando problemas o no. Y enfocar el tratamiento con el problema que le crea esa situación que es problemática, ¿no? Eso sí. Es lo que hacéis básicamente, ¿no? Sí, sí, yo creo que estamos aquí para arreglar la vida de las personas, ¿eh? No para juzgarlas ni nada, para lograr cambios. Sí. Eso te iba a preguntar, porque lo que me dices y otras veces que he hablado contigo, al final el tratamiento de un psicólogo, lo que hacéis en vuestro trabajo es, digamos, cambiar ciertos hábitos, ¿no? Que son malos en las personas que van a vosotros, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? El tratamiento. Porque tenemos la idea un poco así de del psicólogo, como que nos escarba en la cabeza, pero no. Es simplemente lo que hacéis es dar un poco las pautas para cambiar, ¿no? Bueno, es que hay varias líneas de psicoterapia. Y, bueno, están los que siguen la línea del psicoanálisis, que son estos que salen en las películas antiguas, con que la persona se tumba en un sofá y empieza a hablar, y el otro toma notas en una libreta, ¿no? Pero bueno, no, en los últimos años ya en Estados Unidos empezaron las líneas mucho más prácticas, porque digo, bueno, ¿a usted qué le pasa? Esto, pues vamos a arreglar esto. No nos vamos a tirar 8 años para saber que le ocurre esto, porque su papá le pegaba de pequeño y luego no, hemos perdido 8 años. ¿Entiendes? O sea, se han buscado los procedimientos, las técnicas para lograr cambiar de conducta. Por ejemplo, pues un chaval que tenga una conducta negativa respecto a los estudios, respecto a la relación con las chicas o lo que sea, pues bueno, se puede cambiar esa conducta. Y no perdemos mucho tiempo con que si eso es porque su papá le pegaba a su mamá y tal. Es decir, escarban en el pasado solamente en casos donde se ve claramente que el pasado determina el presente de forma definitiva, ¿no? Y entonces hay que meterse en el pasado. Pero es que muchas veces no. Ya. Para la mayoría de... Bueno, nosotros seguimos en la música, seguiremos hablando entre pausa y pausa de alguna cosa. Y viene aquí pues el tercer nombre. Oh, bueno, este es de Castillos, ¿no? Esto es gloria bendita. Se llama Wim Mertens. Sí, bueno, sí. ¿Cómo te gusta Wim Mertens, Pablo? Bueno, Wim Mertens, mira, te voy a decir que es un tipo que toca el piano y canta, que no cantaba frases claras, ¿no? Canturrea cosas que se le ocurren y tal. Y es de un emocionante que yo te digo que yo apenas me lo puedo poner, porque es que me pone los pelos de punta. Es un tipo, yo digo que es un tipo indicado o contraindicado para horas bajas. Porque si estás un poco hundido y te pones a este, puedes acabar totalmente por los suelos. Es curioso porque, si me permites, ¿no? Un apunte sobre esto. Bueno, a raíz de que me mandaras la lista, ¿no? Sí. Pues cogí y me puse discos de Wim Mertens. Pero yo, personalmente... nunca he tenido esa sensación con Wim Mertens de tristeza, ya lo ves, ¿no? Ya. Y sobre todo, cuando lo escucho, me asombra este hombre porque tiene una capacidad de lo que yo llamo para llenar de música las cosas. O sea, Wim Mertens suena y es que parece que ahí todo está lleno. Y está él solo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, él solo un cuarteto, quiero decir, no importa, pero... Sí, pero solo lo llena igual, ¿eh? Sí, sí, sí, exactamente. O sea, es... y me asombra esta capacidad que tiene de llenar de música todo cada vez que lo pones, ¿no? Sí. Es impresionante. De hecho, cuando estuvo aquí hace un año o dos, no sé cuándo estuvo... Dos, creo recordar, ¿no? Bien, yo estuve en el concierto y había sin mal no recuerdo, un percusionista y un... No, un chelista y un saxofonista. Sí, a mí me molestaron todo el rato. Es decir, porque tocaban tan fuerte como él o más, de tal manera de que, diríamos, la característica tan bonita de Wim Mertens, su piano y su voz, pues muchas veces quedaba tapado por el saxofonista y por el otro. No sé, a mí me sobraron aquellos. También es posible que el de la mesa de mezclas tenía que haber... pensado que el líder es Wim Mertens, la gente va a ver a Wim Mertens y aunque lleve ayudantes, tú pones un poco más bajito, ¿no? Que no se le tape, que no le tapen. Bueno, yo no sé dónde estabas tú ubicado, pero yo en el concierto que estuve aquí en el Jovellanos, que fue en el mismo, ¿no? Uh-huh. No tengo esa sensación, ¿eh? Yeah. Entonces, bueno, a lo mejor es un problema de no sé dónde estabas tú, pero, en fin, de todos modos, yo sí recuerdo cuando empezó en los 90, ¿no? Que él tocaba más el piano, cantaba menos y ahora es tocar el piano y cantar y toda orquestación. Y sí eché de menos que nos tocara alguna piecita ahí al piano él solo en ese concierto, ¿no? Bueno, supongo que él... Pero bueno, cuéntanos, ¿qué piezas nos has traído? Bueno, una que se titula Casting No Shadow, que no sé muy bien qué quiere decir. Shadows o como sombras, ¿no? Sí, bueno, es la sombra. No. Bueno, los títulos de Mertens, tengo que decirte que él juega mucho con los dobles, triples sentidos, mezcla idiomas. Con lo cual, buscarle la mayoría de las veces traducción a los temas de Mertens es un poco complicadillo, ¿no? Sí, igual le pasa como a los del jazz, ¿no? Que cada tema se llama pues, de una forma porque de alguna forma le tienen que poner en el disco, sí. ¿No? y así además se acuerdan y dicen, vamos a tocar aquella, ¿no? De hecho, uno de los temas más famosos de ella es uno de Miles Davis, del LP Kind of Blue, pues se llama Freddy Freleader, y era el chaval que les llevaba los cafés y las copitas cuando estaban grabando. Claro. Hay que ponerle un título. ¿Cómo se llama? Pues Freddy Freleader, que es el chavalín este, venga. Bueno, pues eso. Bueno, pues vamos a Wim Mertens. Bueno, que me siento un criminal por cortar a Whippers, lo siento. O sea. Ya con el anterior, con Tangerine yeah. Dream, con el Fedra, sí. En fin, sufrí, pero con Whippers ya es. Sí, porque él va in crescendo, ¿eh? Y luego ya la va subiendo la voz y te va desgarrando y... Oh. Por cierto, en Tangerine Dream también hemos cortado antes de que llegara lo mejor, ¿eh? Bueno, pero es que si no, no nos da tiempo, claro, ¿no? Es que, es oye, pena. Si dura nueve minutos, por algo dura. Igual en sí, minutos siete, pues es cuando aparece lo bueno o lo mejor, ¿no? Pero bueno, Wim Mertens, Dios mío, que es un hombre que me... Mira, te voy a contar una anécdota, sí. Ahora que no nos escucha nadie, ¿no? De Wim Mertens yo lo descubrí cuando en los años 80... bueno, pues yo estudiaba por la noche, estudiábamos de 6 a 10, entonces yo llegaba a casa a 10 y media más o menos, y entonces había un programa en la FM de los 40 principales que comenzaba, creo recordar, a las 11 de la noche, y se llamaba El Expreso de la Medianoche, ¿no? Y de repente, pues un día allí, mientras yo cenaba la cena recalentada, llegando tarde a casa, nunca mejor dicho, ¿no? Pues este hombre puso en El Expreso de Medianoche, de repente sonó este hombre, Wim Mertens, ¿no? Y automáticamente... cogí y lo llamé por teléfono al hombre. Le dije, oye, ¿esto que acaba de poner, qué es esto y tal? Dice, ¿te gustó? No recuerdo cómo se llamaba el hombre que hacía el programa, ¿no? No sé si era Enrique Hueres, pero bueno, Y entonces me preguntó que si me había gustado. Dije, sí, sí, bueno, esto es una maravilla, ¿no? ¿Y cómo se llama? Y tal. Mira, te voy a leer lo que dice aquí el disco, ¿no? Dentro, una frase que dice el disco, a ver qué te parece. Y según trae el disco, decía que esta música estaba hecha para una persona entre un millón. Y él me dijo, ¿y a ti qué te parece? Y dije, mira, déjate de rollos y dime cómo se llama. Que yo lo que quiero es el nombre, porque lo quiero escuchar en su totalidad, ¿no? Y eso era, esa anécdota era en el año 84, 85, creo recordar, que era cuando se empezó a conocer con el disco de Maximins de Audience, ¿no? Que aquí en algún momento lo hemos radiado, y es una auténtica gozada, ¿no? Y siempre me acuerdo de esta, de esa pequeña anécdota con Wim Mertens, cómo no, con cómo lo descubrí, ¿no? Bueno, antes de continuar, Pablo, ya estoy con Pedro. Tengo que recordaros a todos los que estáis ahí al otro lado, ¿no?, que mañana, el día 29, a ver si veo bien, sí, comienza el Festival Vericuetos 3 de nuestro compañero Pedro Menchaca, que lo realiza el martes por la tarde. Y ya sabéis que anualmente, este es el tercer año en el que hace un festival de músicas intrépidas, ¿no? Ahí podéis ver, hay un día en el Pitchwork, que es un concierto dedicado a Pitch. Es un compositor que de los años 20, que durante muchísimo tiempo se dedicó a ser un vagabundo, renunció a las composiciones estándar, estuvo vagando en los trenes literalmente durante aproximadamente, creo recordar, que 10 años, y luego se volvió a la composición musical y se inventó toda una panoplia de instrumentos musicales, ¿no? Yo os recomiendo, totalmente desafinados, diferentes a todos los que os podáis escuchar, ¿no? Así que ese es un concierto que realmente, bueno, y todos los demás. Bueno, algunos de los nombres que participan es Comando Psicográfico, Crumble Palace, Un Bosque Noruego y Procesión. Así que ya lo sabéis, Vericuetos 3, que se celebra aquí en la ciudad de Gijón. Bueno, después de esta pausa, Pablo, ¿qué nos vas a poner? Bueno, ahora vamos con una cosa francamente curiosa también, ¿no? Se trata de un cantante, David Alan Coe. Bien, este, ¿qué pasa con él? Pues nada, sencillamente que estaba, es un cantante folk yankee que estuvo en el corredor de la muerte en Estados Unidos a la espera, pues, de que le dieran el pasaporte. Es decir, el corredor de la muerte es una serie de celdas que son los que esperan que de un día a otro, pues, les llamen a las 7 de la mañana para darles la última... El finiquito, ¿no? Y bueno, pues este señor venía de ser un cantante folk y grabó, pues, un disco estando en el corredor de la muerte. Y vamos a oír una de las canciones que grabó, y se titula Got You On My Mind, es decir, Te Tengo En Mi Mente. Claro, si está en el corredor de la mente, de la muerte, y si se refiere a una novia o algo así, no la puede tener de otra forma que en su mente, ¿no? Y bueno, no es que el tema sea triste, es que es para mí me parece muy bonito. Es real, por lo menos, ¿no? Realista a tope, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que luego, este es uno de los casos que luego no le mataron, y tuvieron una revisión de juicio y al final salió a la calle. O sea, de estos casos que sirven de ejemplo para ver que la pena de muerte, pues, es un poco una barbaridad y que muchas veces se mata a gente que inocente, ¿no? Sí, ¿y de qué año estamos hablando, este tema que vamos a oír? Bueno, yo creo que este año, este es del año 78, por ahí, 79. Bueno, pues vamos a ver cómo suena este David Alan Coe. Got you on my mind, feeling kind of sad and low. Got you on my mind, feeling kind of sad and low. Wondering where you are, wondering why you had to go. Tears begin to fall every time I hear your name. Tears begin to fall every time I hear your name. Since you went away, nothing seems to be the same. No matter how I try, my heart keeps telling me that I can't forget you. If it should ever be that you wanna come back to me, I'm gonna let you. Got you on my mind, feeling kinda sad and low. Got you on my mind, feeling kinda sad and low. Wondering where you are, wondering why you had to go. Me encanta. Bueno, muy folk, ¿no? Muy country esto, ¿no? Es un blues en plan country, ¿no? Precioso, precioso. Menos mal que no le mataron. Anda por ahí, todavía. Igual vas por un viajecito por allí, por Dallas y tal, y te metes en un garito y está el tío, ¿no? Y sigue vivo allí, ¿no? Hombre, seguro. Bueno, ampliarle un poco la información que os daba con respecto al Festival de Vericuetos, que hay un blog, ¿no? Vericuetos, blogspot, donde tenéis toda la información acerca de los conciertos. Oye, Pablo, ya que te tengo aquí, yo hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? A ver, explícanos, ¿por qué a las personas nos gusta la música, si es que haya a lo mejor una explicación desde un punto de vista psicológico o demás, ¿no? ¿Y por qué dentro de todo esto, por qué hay unas personas que tienden más, no sé, digamos, pues al rock, otros en cambio tienden la música clásica, las músicas tradicionales, ¿no? Si hay una, hay algún motivo, alguna razón, digamos, no sé, que esté estudiado psicológicamente por algún acondicionamiento, no lo sabemos, no. ¿O no se sabe esto? No, sí que se sabe, sí, ¿sí? Que se sabe. Oh. Vamos a ver, la música en general nos gusta a todos, es decir, es una serie de sonidos que están empalmados de tal manera que nos gustan. Y como se ha hecho desde el principio de los tiempos, ya que desde el principio, pues ya cuando vivíamos en las cavernas y tal, ya andábamos con nuestros tamborcitos, con nuestras flautitas y tal, pues al final se instalaron en los genes, ¿no? Y en todo el mundo y en todos los pueblos, pues se utiliza la música, se utiliza para bailes, para diversiones, para himnos, para entierros, para todo tipo de actos en todo el mundo, en la India, en Brasil, mire donde mires, tienen su música, ¿no? Bien, entonces se ha hecho un experimento en Estados Unidos donde se ha quedado demostrado que los niños pequeños no tienen preferencia por ninguna música, o sea que disfrutan con todas. Entonces, si disfrutan con todas y luego de mayor no les gusta, o sea, les gustan más unas que otras, pues es porque en ese camino pues han oído algunas cosas que les han agradado más poco a poco, o que ha ocurrido lo que se llama un condicionamiento clásico en psicología, condicionamiento clásico, que lo descubrió aquel Pavlov con su perro y tal, que lo ha estudiado todo el mundo, pero apenas se entiende lo que ocurrió allí, ¿no? Este experimento dice que si unes un estímulo incondicional que siempre gusta, por ejemplo, la comida, a un estímulo condicional que no siempre gusta, como es la luz, entonces, si lo unes muchas veces, al final, con nada más dar la luz, el perro ya salivaba. Es decir, le enseñas la comida y ya emitía saliva, ¿no? Pero cuando lo has hecho igual 30 veces eso, en la 31 ya das la luz, que lo hacías a la vez que le enseñabas la comida. No le enseñas la comida, solamente das la luz y ya saliva también. Es decir, que no era una respuesta solamente psicológica, sino fisiológica. Y esto es lo más determinante, que no quería. Cuando uno se dice, está condicionado. Sí, es verdad. Hay cosas que nos condicionan y quedamos condicionados física y mentalmente. Entonces, ¿qué ocurre con la música? Que muchas veces pues hemos oído un tipo de canción pues en una determinada situación, cuando estábamos con Mari Carmen, ¿no? A los 11 años. Y de alguna forma esa canción ha adquirido todo el interés que teníamos por Mari Carmen. Y entonces se queda como... y de hecho las parejas, muchas parejas suelen tener su canción que llaman, ¿no? Sí, que es aquella que sonaba pues cuando hacían sus guatequillos, sus primeros encuentros y tal. Y se convierte pues en una canción que adquiere el valor de las emociones que tenían de jovencitos cuando estaban juntos. Entonces, bueno, por ahí queda que a uno nos gusta, por ejemplo, a mí porque más me gusta, yo qué sé, el rock, el flamenco, ¿no? Pues posiblemente porque yo, pues cuando tenía 11 años, 12, 13, pues que es cuando más sensible estás, pues ¿a quién oía? Pues a los Beatles, a los Rolling y tal, y entonces es lo que a mí me llenó. Pero hay gente, por ejemplo, en Andalucía y bueno, que oían a, yo qué sé, a Lola Flores y todo esto, y quedaron prendados por Lola Flores, ¿eh? No sé si me ha explicado mucho, pero poco. No, bueno, pero... bueno. Lo que más me ha llamado la atención es lo que me has dicho de la respuesta fisiológica. Sí, ¿no? Sí, sí. Hay entonces, podemos interpretar que los que no tenemos un condicionante, digamos, como puede ser, no sé, bueno, pues la canción de la pareja, del amor, tal, yeah. Es el condicionante es la sensación tan agradable que nos pueda producir claro. Determinados sonidos, ¿no? Claro, ese efecto fisiológico autoproducido, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es que la música despierta las emociones. Y entonces, ¿qué es las emociones de afecto, de alegría y tal? O incluso de tristeza. Hay músicas que te ponen triste, uh-huh. Bueno, o nos ponen triste, o le ponen algunos, por lo menos, ¿no? Entonces despiertan las emociones. Entonces, muchas veces, pues estamos cogidos por, bueno, pues, se puede tener también una determinada música que existe. Cuando se quiere estar de fiesta, nadie pone allí músicas tristes y tal. No. Se pone músicas festivas. Para, de alguna forma, se sabe que van a motivar a la fiesta, ¿no? No, evidentemente. Mm. Vamos a una discoteca y lo único que hay es pum, pum, pum, ritmo, porque al final te acaba contagiando, ¿no? A mover la patuca y tal, ¿no? Bueno, el siguiente de los temas, cambiamos. Popul Vuh, Aguirre, la cólera de Dios. Bueno, esto... Esto es monstruoso, ¿no? O sea, es de... Hay una película, una película que se titula La cólera de Dios, del director Werner Herzog, y que el protagonista era Klaus Kinski, uh-huh. Que por cierto tenía una hija muy guapa. Natasha Kinski. Sí, sí. Bueno, pues la película narra el viaje que hizo el conquistador Lope de Aguirre por el Amazonas buscando el dorado. Bueno, pues esa película empieza con estos soldados, aventureros o lo que fuesen, bajando una montaña entre una penumbra y tal. Y suena una música, bueno, entre sonolienta y celestial, que pega perfectamente para la locura que significaba aquella aventura de aquellos tíos que no sabían dónde estaban. Ni a dónde iban. Ni a dónde iban. Porque, claro, yo creo que es la mayor aventura que ha tenido la humanidad. Porque diríamos, los que han ido a la luna y tal, pero sabían que iban a la luna, ¿no? Pero los que estaban allí, los que fueron después de Colón y demás, como Aguirre o Hernán Cortés, todos aquellos no sabían dónde estaban ni dónde iban. Pensaban al principio que estaban en la India y en China, porque claro, pensaban que no había nada por el medio. Claro, bueno. Y luego, claro, hasta que se llegó a la conclusión de que era algo, una tierra que había por el medio. Y luego, claro, la aventura que aquello significaba... bueno, pues diríamos, en esta película empieza así, con esta música que vais a oír un poco y que es, no sé, para mí es celestial, ¿no? Pero que sirve también para envolver la locura de aquella aventura. Bueno, pues vamos con esa locura sonora de que era la banda sonora de Aguirre, La cólera de Dios. Bueno, pues este era el extracto de Popol Vuh, de la Aguirre, La cólera de Dios. Sí. Grandiosa y magnífica película, ¿eh? Sí, yo me quedé prendado cuando creo que la vi en la 2 de televisión. Bueno, en la época en la que solo había dos cadenas, o sea, que solo era la 1 o la 2. En blanco y negro. Sí, en blanco y negro. Y me quedé alucinado, me llamó muchísimo la atención la música, pero también la película en sí, me quedé flipado. La película es genial, es impresionante, ¿no? O sea, bueno, es que además presenta un poco lo que ocurría, ¿no? Los conquistadores españoles, como buenos españoles, en cuanto llegaban allí y veían que estaban muy lejos de España, pues decían, pues esta tierra es mía y ni del rey ni nada. Y a partir de ahora pongo aquí la República Independiente, ¿no? O sea, y nada, y bueno, pues los que iban, este iba con Pizarro, y es de los que Pizarro pues mandó adelantarse, ¿no? Iros adelante a ver qué encontráis, ¿no? Pero claro, ya no volvían. Claro, es que en mitad de la selva aquella, que iban a encontrar, ¿no? Y entonces plantaban una cruz y decía, declaro que esta tierra es mía y rechazo que sea de la monarquía española, no sé. Una locura, porque estaban allí al lado de un río y eran cuatro desarrapados, ¿no? Bueno, en fin. Las conquistas, ¿no?, del ser humano. Bueno, seguimos. El siguiente de los temas que nos presentas, ¿cómo se llama? Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a pasar a la India, que es, bueno, tienen mucha música y yo creo que hacen una música muy, muy, muy adecuada para tu programa y por eso está aquí. Bueno, vamos a empezar con una chica que se llama Emma Desai y el tema Devocional. Bueno, ya sabéis que a partir del año 67 o así que los Beatles se fueron a la India a conocer a un guru y tal, a reencontrarse a sí mismos y tal, pues ocurrió, bueno, hasta que John Lennon se cabreó y se volvió, ¿no? Porque un día hablando con el guru Maharaji aquel, pues el guru le dijo que no sabía si se iba a comprar un Mercedes o un Rolls. Entonces eso cuando lo oyó John Lennon dijo, bueno, entonces, o sea que venimos aquí para que este tío nos desapegue de la materialidad de nuestras vidas y tal, y en cuanto coge un duro está pensando en qué coche se va a comprar. En fin, se marchó. Bueno, ahí podríamos decir el famoso pensamiento, ¿no? Otra cosa, una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿no? Sí. O sea, bueno, sin embargo, Harrison, pues quedó más cogido y aprendió a tocar el sitar, se hizo amigo de Ravi Shankar y tal. De allí viene toda este fanatismo, bueno, no fanatismo o seguidismo, ¿no?, de la música india. Y bueno, tiene cosas muy agradables. No estoy hablando de las películas estas de ahora, ¿no?, de así en plan pop indio, que son un poco demasiado tontas, ¿no? Vamos a ver, aquí es un poco más ambiental, más original. O sea que cuando quieras pones a Emma Desai y el tema Devocional. Bueno, pues vamos a la India. Roam, roam. Pues, menudo viaje. Oye, qué poderoso es la música hindú, ¿no? Sí, sí, sí. Enseguida nos absorbe y nos llama de una manera realmente impresionante, ¿no? Es una cultura de 5.000 años, ¿eh? Sí, sí. Y, bueno, muy, muy... Nos dan 100.000 vueltas. Están de vuelta. Sí, bueno, muy, sí. Tal vez en esto, ¿eh? Porque yo estaba en la India y verdaderamente es tremendo lo que ves allí, ¿eh? Y toda esa religión que tienen... no sé, es muy difícil que se de, que salgan de su situación, porque la propia religión hace que no se esfuercen. Es decir, como cada uno está esperando a morirse para renacer de nuevo, y si has sido buen chico, renaces en una casta superior, pero para eso no tienes que ser mal chico, ¿eh? Tienes que ser obediente, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es una religión de siervos, ¿eh? Que hace siervos, más siervos, más siervos, ¿no? Pero ¿no te parece que... mira, vamos a hablar de la religión, que era una cosa que tenía pendiente, ¿no? Pero bueno, en el caso de la religión hindú, yo creo que hay un problema que se nos escapa, ¿no? Pensemos por un momento de que en la India son casi 1.000 millones de personas. Siempre fue un país superpoblado, ¿no? Controlar, digamos, organizar socialmente eso es harto difícil, ¿no? O sea, otro tanto podríamos decir que sucede un poco... Bueno, los chinos lo resolvieron de otra manera, ¿no? Tal vez con poder, ¿no? Con poder puro y duro. En cambio, estos hombres fueron a un control, digamos, místico, ¿no? Religioso de la sociedad. Digamos, vamos a crear unas pequeñas castas aquí, dividimos la sociedad, que en el fondo esa división, llamemos la división social, clases sociales, castas, es lo mismo, en el fondo, sí, ¿no? Sí, y así controlaremos un poquito la sociedad, ¿no? Yo creo que han llegado hasta donde han llegado por eso mismo, por ese acierto, ¿no? Porque, claro, ¿cómo alguien puede controlar a miles y millones de personas? Porque, claro, sí. Es complicado. Sí, decía Mao, refiriéndose a China, bueno, una vez decía que a él le llamaba la atención que, por ejemplo, un país como Italia... que cabía en la palma de su mano, claro. Decía que tuviera problemas. Claro. Problemas se tenía en China, claro. Que era más grande que Europa, pero en Italia, ¿qué problema puedes tener? Claro. Como decirles, esos son dos pueblos, vas allí y lo arreglas. Claro, efectivamente, ¿no? Pero es que eso es el tema, ¿no? Oye, otra pregunta, ya que estamos con la región, que yo sí tenía ganas de preguntarte, ¿no? Desde un punto de vista psicológico, ¿tú crees que es necesaria tener fe, la religión en las sociedades en las que vivimos? Uf. Complicado, ¿no? Uf. Es que... Lo digo porque verás... Claro, hay que ver que las religiones, la mayoría que conocemos, se han instalado hace 2.000, 3.000 años, 4.000, o la musulmana, pues 1.000, desde el siglo VII, por ahí, ¿no? Bueno, la verdad es que todas empezaron como normas de convivencia, ¿no? Sí, ¿Qué hay que hacer en la vida para... bueno, pues al final, digo, cuando se instalaron, podían tener un valor positivo de convivencia y tal. Pero en su obsesión de que eso sea eterno, que sus preceptos establecidos en el Corán, en la Biblia y tal... sea eterno y valgan para siempre, pues es donde se chocan con la dinámica de los humanos, que estamos en cambio permanente. Bueno, pero a ver, tampoco hay que ser más papistas que el Papa, o sea, no pasa nada. Una cosa es lo que diga, digamos, la Biblia o no, que no tal, y otra cosa es el hecho de tener fe y de ser religioso, ¿no? Yo y también decía un poco esto porque, verás, hace no mucho leí un artículo y lo puse en el Facebook, ¿no? Que hablaba de que los psicólogos, tus compañeros de profesión, por ejemplo, que se habían dado cuenta de que cuando se tienen que enfrentar a tragedias muy grandes, llamémoslas el 11 de marzo, el 11 de septiembre, ¿no? Estas cosas, estos atentados grandes, la caída de aviones porque uno se quiere suicidar si lleva por delante a otros 200 que van en el avión, ¿no? Pues ellos notaron que les fallaba algo, ¿no? Y que necesitaban y llamaban a curas. ¿no? Entonces han empezado a trabajar conjuntamente con curas, tanto judíos, protestantes, cristianos, musulmanes. O sea, se dieron cuenta de que había una parte de esa, de su ayuda, ¿no?, que prestaban a los víctimas, ¿no?, de que no la cubrían, ¿no?, de que necesitaban de la mano, digamos, de Dios, ¿no?, o de la religión en este caso. Sí, sí, sí, es verdad. Bueno, está la nuestra parte espiritual y está esa especie de idea tan acogedora de que haya algo por encima nuestro que encima nos cuide, y tanto ahora como cuando nos muramos, ¿no? Bueno, es una idea que es muy atractiva. Yo mismo recuerdo que cuando se me murió mi perrita, a la que quería enormemente, se me murió de viejita, pues fue tan fuerte para mí que escribí un cuento de unos 8 folios, que me costó un mes escribirlo, y donde ella, la perrita, se dedicaba a buscar un cielo donde nos pudiéramos volver a encontrar. Entonces ella iba por el cielo, iba pasando, preguntando por las puertas de los distintos cielos que se encontraba. Se encontró con el cielo cristiano, el cielo musulmán, el cielo hindú y los varios cielos que más o menos conocemos, ¿no? Y entonces ella hablaba, mi perrita, con el de la puerta. En el cielo cristiano ya sabes que está San Pedro y sus llaves y tal, ¿no? Y entonces, bueno, ella le preguntaba que qué tipo de gente había allí, para ver si era adecuado para ir yo allí cuando fuera, ¿no? Y entonces, bueno, pues las explicaciones que dio San Pedro de la gente que había allí, pues no la gustaron mucho y se largó a otro, ¿no? Porque allí pues estaban los papas, estaba incluso Franco, estaban muchos que parece ser que no iban a estar muy de acuerdo conmigo, ¿no? O yo si llego allí. Luego se fue al musulmán y tampoco, no, allí el de la puerta no... También la dijo algo igual que el cristiano, ¿no? Además aquí las perritas no pueden entrar, ¿no? Entonces ya impedían que ella y yo nos encontráramos, ¿no? Así recorrió 6 o 7 cielos y al final llegó a uno que está formado por una serie de gente que prácticamente son mis favoritos, y entonces, bueno, allí se quedó. Este cielo no tiene nombre, pero te voy a decir quién estaba en la puerta, ¿no? No estaba ni San Pedro, ni estaba Marilyn Monroe, estaba en la puerta, ¿no? Y entonces ella habla con Marilyn Monroe y le pregunta qué tipo de gente había allí dentro. Y dice, bueno, aquí estamos, mira. ¿Ves? Mira, pues aquel que va por allí es John Lennon, también anda por allí el Che Guevara, anda, veis allí Allende, una serie de gente que a mí me gusta, ¿no? Y además dice, aquí estamos siempre muy entretenidos y, por ejemplo, hoy hay una conferencia que va a dar Allende sobre lo que ocurrió en Chile y tal. Bueno, en fin, está también algún emperador romano como Claudio y tal. Es decir, está la flor y nata de la gente que a mí me gusta, ¿no? Y entonces la dejó pasar y la dijo, mira, vete allí, ves allí que hay un banco, que hay una señora así muy guapa y que está con un tigre, pues vete para allá que no te hace nada el tigre, aunque seas una perrita. Y dice, vale, ¿y cómo se llama esa señora? Y dice, Cleopatra. Thank you. Gyaptam jena characharam Tatparam darshitam jena Tasmai Shri Guruve Namaha Tasmai Shri Guruve Namaha Timirandasya Nananjanan Chalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha Tasmai Shri Guruve Namaha Cuéntanos, Pablo, ¿quién era este hombre? Bueno, este es un Jayutal, que es un hindú, pero ya criado en Nueva York, que vive ya en California. Y bueno, ya habéis visto, combina un poco las raíces hindús con un poco rock y jazz, ¿no? Creando pues un ambiente bastante agradable, ¿no? Él dice que hace música para unir las culturas y los corazones. Y bueno, yo creo que lo logra, porque es muy, muy agradable este. Bueno, a mí me estaba... ¿Durmiendo un poco? No, me estaba provocando una sensación extraña porque me parecía que... hombre, si te soy sincero, me parecía que no pegaba nada con cola, ¿no? Ni con cola. Ah. O sea, me resultaba un poco... No sé, un poco... Y yo a este hombre no sé si... físicamente, creo que, no sé si era este u otro, ya por los años 80, ¿no? Porque este es de la época, ¿no? No. Este, ¿es de ahora? Sí, esto puede tener 5 o 6 años. Lo confundo con otro hombre y también lo tuve un poco cruzado, ¿no? Pero de todos modos, no sé, es un poco, en fin, lo voy a dejar en extraño, ¿no? O sí. Turbador. Turbador tirando a negativo, ¿no? Si me permites, sí. Si me permites el comentario, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos. La mayoría de sus discos son más clásicos, hindús, ¿eh? No, sí. No se acercan tanto a los ritmos de aquí, ¿no? Uh-huh. Es que, en fin, bueno, vamos al siguiente que me resulta bastante más interesante. Sí. ¿No? Preséntalo tú, ya que lo has traído. Bueno, en realidad, en los años 80, últimos 70 y 80, salieron dos casas de discos. Empezó en Alemania una que se llamaba ECM, que bueno, pues incluía a músicos que iban a hacer una música como más libre, más diferente. Y en Estados Unidos, pues salió otra que se llamaba Wilhelm Hill, y que era pues también un sello discográfico que incluía sobre todo a músicos acústicos, ¿no? Piano, guitarra, con una música un poco alejada del rock follonero o del jazz más rápido, ¿no? Y si pretendían crear un ambiente, como ellos decían, ¿no? Para después de una cena tranquila, ¿no? Y bueno, el que empezó fue William Hackman, que era además estos que hacen ¿cómo se llama? Ah, sí, carpintero, fíjate. Carpintero y músico. Bueno, pues este fue el que montó esta casa y la verdad es que editaron y hicieron música muy agradable, empezando por la del mismo, que es la que vamos a escuchar. Bueno, pues este es Will Ackerman, que con él, podríamos decir, con él empezó todo. Sí. Thank you. Bueno, pues este era Will Ackerman, el fundador del sello de la Windham Hill, y la que armó este hombre, la que nos armó y en el lío que nos metió, por así decirlo, este hombre allá por... Yo no sé si era a mediados de los 70, ¿no? O final... Un poco más, sí, igual más, 78, ¿no? Por ahí. ¿Ah? No, tanto... Bueno, sí, sí. Empezó ECM, sí que es anterior, porque el primer disco de ECM del año 75, que es el de Keith Jarrett en el concierto de Cole... No es el primero, sí. ¿No? No. Empezó en el 69-70... El ECM empezó en el 69-70 y era un disco de una agrupación de jazz, si no me equivoco, ¿no? De un trío de jazz tradicional, no recuerdo exactamente, pero no, Keith Jarrett vino después. Lo que pasa es que con Keith Jarrett, digamos, sí, pegaron el pelotazo. Pegaron ahí el pelotazo y luego ya empezó Jan Garber and Company y sí, Pat Metheny y, en fin, toda una larga lista. Pero bueno, este hombre, Windham Hill, yo recuerdo que los discos, ¿no? Sí. Los vinilos de aquella época traían unas fotos impresionantes y dentro, yo no sé si tú llegaste a tener alguna, ¿no? Sí, dentro sí. Venía una reproducción de la portada. O sea, era una foto para que la pudieras colgar, era una cosa impresionante, ¿no? O sea, sí, estaban muy cuidados, muy cuidados. Sí, sí. De hecho, a la edición española que se editaba en Barcelona la retiraron el permiso porque no estaban de acuerdo en cómo, en el nivel de calidad tanto del vinilo como de las carpetas. No me extraña. Yo recuerdo de leer cosas sobre este sello, ¿no? Y de la que empezaba, la gente se los encargaba a William Ackerman personalmente, ¿no? Oye, no, es que todavía no sacamos y tal. Da igual lo que sea, tú dámelo. Yo lo voy a escuchar igual. No le importaba absolutamente. Sí. Incluso le sugerían nombres y tal, ¿no? Y de ahí empezó George Winston. Y a mí hay un grupo que personalmente de aquella época, yo no sé si tú los llegaste a conocer, que eran los Shadowfowls, ¿no? Era sí, un cuarteto, sí, sí, o sea, sí, sí. A mí me parecen geniales, o sea, tal, impresionante. Impresionante. Y los Nine Noise, que por cierto, echaba en falta, ahora que estamos aquí con Windham Hill, eché en falta en esta recopilación por tu parte, ¿no? De Nine Noise. ¿No te gustaban Nine Noise? Pues. No te llamaron la atención, ¿no? Bueno. Es que no caigo en el nombre. ¿Cómo se escribe exactamente? Nine Noise, Noche y Ruido. Si no me equivoco, Nacknoids. Pues no, bueno, no me luego yo reconozco que tuve de Windham Hill, tuve 4 o 5 recopilatorios, porque es que emitían recopilatorios, sí, sí, que eran muy esto, y tuve... Entonces, en los recopilatorios muchas veces pues vas poniendo y hay grupos y temas pues que no caes en ellos o no te fijas o te fijas menos, ¿no? Bueno, pues seguimos con el siguiente de los grupos que nos has traído, es... Tirani Wayne, ¿no? Bueno, Tirani Wayne. Bueno, nos vamos al desierto africano. Esto es una curiosidad de las buenas, ¿eh? Ya que no es música de negros subsaharianos, tampoco es rai, que es lo que se hace en el norte de África. Son tuareg. Vamos a ver música de tuareg, pero con instrumentos eléctricos, ¿eh? Entonces, estos tuareg tienen hasta una escritura propia, ¿eh? Y bueno, han tenido bastante éxito en Europa porque es una curiosidad especial y parece ser que lo graban todo allí en el desierto y para recoger el ambiente que hay por allí. Incluso tienen un Grammy en el 2012 al mejor álbum de World Music por un álbum que se titulaba Tassili. El tema que vamos a escuchar, no sé si es de aquel LP o de otro, se titula Chet Bogasa. Pues nada, nos vamos al desierto de Mali, ¿no? Sí, donde sí. Tengo que hacer un apunte a lo que decía. Sí, sí, son tuareg de Mali, andan entre Argelia y Mali y toda esta zona. Y es que ellos eran guerrilleros, ¿no? Entonces dejaron la metralleta y cogieron la guitarra eléctrica, ¿no? Bueno, pues estos exguerrilleros de Tirani Wayne suenan así. Artesilinat shat bogasa. Bueno, pues así sonaba El desierto en manos de los Tuareg, ¿no? Uy, se nos filtraba aquí la próxima invitada. Sí. En fin, los dedos. Bueno, estos de Tirán y Wayne yo les tengo un poco así entre... Un poco les tienes ojeriza, ¿no? Sí, les tengo un poco echados del ojo, ¿no? Porque yo, si te soy sincero... Bueno, suena bien lo que hacen y está bien, ¿no? Pero si te recomiendo, bueno, supongo que lo habrás escuchado, ¿no? Si has escuchado has oído algo de Alif Al-Katureh, ¿no? Por sí, ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pues yo creo que ya hemos escuchado todo el blues africano que podamos echar. Ya. ¿No? Entonces, bueno, y estos, como cara B, ¿no? Ya que has hablado de la cara A, yo la puntualizo, la cara B. Yo creo que estos hombres han tenido esta repercusión básicamente porque el productor es un... El productor o el que los ha lanzado... Es un músico, no recuerdo exactamente ahora de qué grupo, ¿no? Muy reconocido en Europa. Ya han tenido un apoyo, ¿no? Sí, sí, desde sí, mi sí. punto de vista, excesivo, ¿no? Pero bueno. Incluso yo estoy seguro que esto está grabado en París o en Londres. Sí, sí, sí, y no, con no. músicos. Y el guitarrista igual está grabado por un músico inglés. Y luego, bueno, en fin, seguro. Sí. Seguro. Yo creo que aquí hay un poquito de cuentitis, sí, ¿no? Pero sí, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos. Vamos con la siguiente, que tengo interés porque no he oído nada de ella, ¿no? Sí. Así de una forma consciente, que es Úrsula Dudziak, ¿no? Dudziak o Dudziak. Bueno, es que veo mal ya. Esto es una cantante de Polonia. Entonces empezó en los ambientes de jazz en los años 70 porque era la esposa de Michael Urbaniak, que era un violinista... que luego se fue a Estados Unidos y triunfó bastante. Tocó con Miles Davis y gente así, ¿no? Entonces, esta cantante, bueno, hace unas cosas increíbles con la voz, de una curiosidad pasmosa. Grabó un disco con nada más con un pianista, amigo suyo, que pertenecía al grupo de su marido, un tal Adam Makovic, es el pianista. Y bueno, ya vais a oír un piano eléctrico y con esta chica haciendo unas cosas con la voz que es para bueno, en fin, para sorprendernos como mínimo. Nos va a tocar el tema Forpía. Forpía, que vete a saber qué quiere decir. No sé si es en polaco o qué, pero bueno, ella se llama Úrsula Duciak. Bueno, pues tenemos que cortar esto porque estamos aquí un poco con el tiempo ya justo, así que ya hay que ir seleccionando. Vamos a tener que dejar a gente en el tintero. Sí. Pero bueno, esta mujer, esta Úrsula Duciak, dices que solo tiene un disco. No, tiene varios. Incluso tiene. Luego se ha pasado. Se ha pasado al ambiente más trillado, tipo Enya y tal, ¿te acuerdas? Sí, sí. Aquella, una música ambiente así como más pegajosa y tal. Aquí era muy experimental, o sea, aquí ya. Se ve que se ha juntado con el pianista y bueno, pues hace todas esas cosas con su voz, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué nos vamos a poner después? Porque ya tenemos que ir saltando. Bueno, así que yo creo que selecciona. Es muy interesante Philly Glass. Philly Glass, bien. Philly Glass es un compositor yankee que se mueve entre la música clásica, pero también mete otras músicas, incluso se puede acercar al rock, al jazz, a lo que él quiera. Sacó un disco en los años, no sé, 80 por ahí, o 90, que se titulaba Liquid Days, los días líquidos, y en él colaboraban pues cantantes de rock como Paul Simon, Susan Vega, Linda Ronstadt, y el resultado es maravilloso, pero maravilloso. Aquí os vamos a poner el tema Freezing, es decir, congelación de filiglas. Esto filiglas llena. Es impresionante. Es que ¿tú lo conocías esto? Sí. Tengo el disco en casa. Es una cosa realmente poderosa. Bueno, yo creo que la mayoría de las composiciones de Philip Glass son fantásticas, ¿no? Pero, sí. ¿Sabes? Tiene un problema para mí Philip Glass junto con Wim Mertens. Wim Mertens más agudizado, ¿no? Ya. Que es que tiene una producción que es imposible de seguirles. O sea, Wim Mertens es... yo no sé si... Sí, que saca un disco cada o sea, no sé si llegará a los 100 discos ya publicados, claro. Con cajas ya que tienen 5, 6, hasta 10 discos independientes. Philip Glass, entras en su página y te vuelves loco. O sea, es que... Entonces, yo creo que el problema que tiene es precisamente eso, ¿no? Una sobreproducción, sobre todo Wim Mertens. Wim Mertens es una cosa impresionante lo de este hombre, ¿no? Para mí es desmesurado y me hace imposible de seguirlos. Claro. Es algo... Ya ves, bendito problema, ¿no? Ya, bueno, mejor podría ser al revés. Sí. No, sacó nada más un disco y luego se murió. No. Pero bueno, Philip Glass, grande él. Creo que en esta época, cuando grabó este disco, era taxista. No fastidies. Sí, para ganarse la vida y para pagar las grabaciones y todo este lío. Pues era taxista, ¿no? Y bueno, de aquella manera, en los ambientes, todos los que trabajan en este disco, si no recuerdo mal, ¿no? Andaban un poco pues en los ambientes que estaban despuntando, en los ambientes de neoyorquinos, ¿no? Sí, y de alguna manera yo creo que le hicieron un poco el favor porque veían que tenía posibilidades el Philip Glass, ¿no? Entonces, bueno, debieron de trabajar un poco bajando, digamos, su caché con él, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, yo creo que tuvo una época en la que tenía que trabajar de taxista porque el hombre se moría de hambre, literalmente, ¿no? Entonces, pues... Luego su música se utiliza mucho en los ballets. Sí. Yo he visto ballets de totalmente que era música de ella, de él... Y bueno, de ballet, que lo que se llama ballet moderno y tal, ¿no? Que salen. A mí la verdad que cuando lo vi me gustó más por la música que por el ballet, porque al final hacen las figuras de ballet, se repiten y más vueltecitas. Es decir, el ballet hay gente que le encanta, ¿no? Pero a mí no especialmente. A la media hora ya he visto todas las vueltas que me interesan, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Qué nos quieres poner a continuación de la lista? Pues vamos a poner una cosa un poco especial, ¿eh? Vamos a poner una banda californiana de rock, ¿eh? Que está liderada por un bajista que se llama Josh Haydn, que es hijo del famoso bajista de jazz Charlie Haydn, que es, bueno, precisamente uno de los que toca en la casa ECM, ¿no? Y bueno, pues este no hace jazz como su padre, no hacen un rock, pero un rock tranquilo, melancólico, casi minucioso. Bueno, y se llaman Spain, es decir, España en inglés, ¿no? Spain. Y es porque su abuelo, es decir, el padre de Charlie Haydn, y el abuelo de Josh Haydn, que es el líder que nos va a tocar aquí, pues estuvo luchando en España en la Guerra Civil, ayudando pues a la República con aquellas brigadas internacionales, que vinieron muchos americanos, americanos, ingleses, pero bueno, eran, sí, poetas, escritores, claro, no, pobrecillos, luego tenían que luchar con soldados profesionales alemanes e italianos, ¿no? Los últimos románticos, ¿no? Que se les llaman, ¿no? Sí, pues aquí está el grupo Spain, ¿eh? Y el tema se titula Ten Nights, es decir, 10 noches. Y tomar melancolía, ahí os va. Whether I can live alone. bueno, pues una sobredosis de melancolía, ¿no? Sí, este es un triste, ¿eh? Es un triste, está clarísimo. Este para días sombríos no vale, ¿no? No, pero bueno, me llamó la atención. Además, la portada del disco es preciosa. Es como una chica en unos azules oscuros. Una chica que está como de medio lado. Es una foto preciosa en la portada. Bueno, y luego como me enteré por la crítica de esto de su abuelo y tal, dije, hombre, esto me lo llevo yo. Oye, una pregunta psicológica. Sí. A ver, una vez Punsé, que sabe mucho de esto o de muchas cosas, yo no sé si sabe algo al final el hombre, ¿no? Dijo que no estábamos preparados para ser felices. ¿Quién? Los seres humanos, que estábamos preparados, bueno, que estábamos preparados para ser felices, digamos, un minuto, pero ya. Que no podíamos estar todo el día siendo felices porque nos moriríamos, ¿no? Claro. Es verdad esto psicológicamente. Sí, claro. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en buscar o se empeñan en decirnos y en buscar ansiosamente la felicidad permanente? Si no estamos preparados para ello, ¿por qué? Es que felicidad permanente no existe, ¿no? La felicidad, decía Freud, que era un estado pasajero que se valora en su ausencia. También, muy ¿no? Bueno, muy bueno. Sí, claro. Claro, bueno, Freud era muy listo, ¿no? Y bueno, es lo que pasa en la vida, pues tenemos momentos mejores, momentos peores, pero que eso, como decía alguien, ¿no? Lo mejor de las vacaciones es volver a casa. Porque si se está siempre de vacaciones, ya no son vacaciones, ¿no? Es nuestra vida cotidiana. Claro, entonces, bueno, además ya decía Freud también que no solamente tenemos impulsos hacia lo bueno, sino impulsos hacia lo malo, ¿no? Que en algunos predominan más y acaban pues matando o acaban violando o lo que sea y les encanta hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en la vida lo ideal es acumular la mayor cantidad de momentos buenos y buscarlo dentro de nuestras posibilidades y dentro de, yo creo que la felicidad está en las pequeñas cosas, ¿no? El que sabe apreciar el aquí ahora, el que estás tomando un cafecito y te sabe a gloria, el que estás hablando y a gusto con un amiguete, con una chica, lo que sea, estas pequeñas cosas al final son las que determinan la felicidad. No el poder tener un yate que resulta, no eres feliz hasta que lo tienes, ¿eh? Entonces esperas 10 años hasta que lo tienes y luego una vez que lo tienes también te vuelves infeliz cuando pasa a un yate mucho mejor que el tuyo a la U, ¿no? Estás en tu yatecito y pasa uno de esos de Arabia Saudí y que el tuyo se convierte en pobre inmediatamente, ¿no? Y entonces ya tú... No, la felicidad está en las pequeñas cosas, yo creo. Y en estar a gusto con uno mismo, ¿no? Sí, y sí. Y sobre sí. todo no preocuparse de los demás, ¿verdad? Bueno, no eso, preocupa, no Teresa de no. Calcuta fue muy feliz, ayudando no, a los no, demás. No, me refiero en el sentido que tú lo decías del prójimo, ¿no? De lo que tiene el prójimo para compararnos, ¿no? No me refiero a no ayudar, sino al mero hecho de que muchas veces nuestra infelicidad es simplemente porque el de al lado tiene un coche mejor y eso nos genera una tensión que no sabemos muy bien por qué, y eso es un mal vivir, ¿no? Esos vicios, digamos. Lo ideal es que, diríamos, el baremo de medir la felicidad de otras cosas debe ser propio, ¿no? Y, bueno, yo en su día, como hay tantas definiciones de la felicidad, yo tengo una propia, ¿no? Que es que la felicidad se da sobre todo cuando hay muy poca distancia entre lo que uno es y lo que uno quiere ser. day as if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came. I wonder why we came. Para ser feliz, poca diferencia entre lo que uno quiere ser y lo que es, ¿no? Sí. Yo creo que es una buena definición. Es decir, si tú quieres ser, jugador del Real Madrid y estás jugando o ya tienes 50 años, pues te estás poniendo una meta imposible. Todas las metas deben ser posibles dentro de las capacidades de cada uno, ¿no? Y bueno, una de las claves de la felicidad es tener la capacidad de vivir el aquí y ahora. Es decir, nuestra mente está acostumbrada siempre a estar en el pasado, en el futuro, lo que hicimos o lo que vamos a hacer dentro de un año. No. Lo bueno, mira, cuando nos sentimos felices, seguro que es porque estamos en ese momento y en ese lugar, ¿eh? Y si estás en una playa tirado con el calorcito y te sientes bien, pero estás con la cabeza pensando que mañana tengo que hacer no sé qué, pasado mañana tengo... No, horroroso. Entonces la capacidad está de que mente y cuerpo estén en el mismo sitio y en el mismo tiempo. Bueno, pero eso... Cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho eso. Sí, porque nos han acostumbrado de pequeño a no hacerlo así. Eso no te suena muy... No sé, me suena muy budista, ¿no? No lo sé, pero es la realidad. Lo que pasa que ya te digo que en nuestra, por ejemplo, en la India y en otros sitios están más cerca de eso, están más acostumbrados a vivir en el día a día, en el momento en momento, ¿no? Uh-huh. Pero es que nosotros, ya tienes 2 años, vas al colegio, o 3, no sé qué, ya chaval, porque en el futuro tal, te van machacando la cabeza con y el cuerpecito tuyo tiene 4 años, así sentado en el pupitre, ¿no? Y la cabeza te la están poniendo de cuando tengas 30. Es que es horroroso. Bueno, pero es en la sociedad que vivimos, ¿no? Sí, ¿no? También tiene sus ventajas, ¿no? Pero tiene sus inconvenientes porque luego, cuando hay gente que es incapaz de ser feliz porque es incapaz de tener la mente y el cuerpo en el mismo lugar. Hay tíos que pueden estar haciendo el amor con Beyoncé, pero si están pensando, si votan a Clinton o al rubio ese... Al impresentable Trump. Pues no, a Beyoncé ni la ven. Mira que es difícil eso que ocurra, ¿eh? Sí, yo creo que la ve nuestros tíos, ¿no? Sí. Bueno, vamos ya, estamos prácticamente en el tiempo, Pablo. Simplemente agradecerte tu presencia, venir aquí y dedicarnos tu tiempo, tu sabiduría. Bueno. Haber traído todos estos que nos han quedado mucha gente en el tintero. Mucha, bueno, claro. Nos han quedado, bueno, en fin. La mitad casi. Ya sabéis, el afán por darle a la chocolatera, por hablar un poquito algo más y aderezar la conversación. Hoy me ha recordado un poco el programa que hemos realizado, uno que había en, o se llamaba así, en Radio Clásica años hace, que era Música y Pretexto, ¿no? Pretexto y Música. Hoy hemos tenido un pretexto para charlar, hemos aderezado con música y al revés. Hemos escuchado música y hemos tenido el pretexto para charlar, en fin. Y vamos ya a despedir el programa y, bueno, esta ha sido una selección mía de la que él traía, ¿no? Tenía varios temas y yo me he decidido ante una lucha tremenda porque el siguiente en la lista era Wim Mertens, pero como ya ha sonado, pues lo vamos a hacer con George Wisdom, ¿no? Que es otro pianista de la Windham Hill. Tú mismo, Pablo. Sí. Este es un pianista de estos que llena solamente con su piano. Este no canta y es de los tíos más agradables de esta casa de discos, ¿eh? Este que he traído ahora mismo no me acuerdo si es uno que se acerca un poco al country, a la música americana, o es uno más tranquilo. No lo sé. Creo que es uno más tranquilo que salía en algún recopilatorio. Muy agradable, de todas formas, y nos sirve fenomenal para acabar el programa de una forma... Pues nada, de una forma tranquila. Tranquila y amena. Y espero que haya gustado a todos los seguidores de Radio Crash. Bueno, pues de nuevo... agradecerte, Pablo, tu presencia aquí. Ya lo sabéis, lo podéis escuchar cada martes, cada 15 días los martes a las 7 de la tarde aquí en el Tren de la Vida. Y si tenéis alguna duda... Bueno, todos los martes, porque el martes que no vengo se repite el martes la música del programa del martes anterior. Sí, pero bueno, también decía porque así, y cuando lo haces en directo, podéis llamar y si hay algún deseo psicológico o algún problema o algo, pues le podéis consultar a él, ¿no? Sí, sí. Así que ahí está. Bueno, pues de nuevo, Pablo Fernández, muchísimas gracias. Y nos despedimos pues con eso, con el piano solo de George Wisdom. Buenas tardes y hasta el próximo miércoles. Salud y saludos para todos. Buenas tardes.